sé por qué, pero lloré cuando se fue y con mi orgullo su cariño lastimé. No me importó verla llorando, por el contrario de su pena me burlé. Cuando la tuve no la supe hacer feliz. Hoy que la extraño sé que ya no es para mí. A otro cariño se ha entregado y de mis besos se olvidó. Hoy con mi llanto la quisiera regresar, verla de nuevo y confesarle mi penar. Cómo he sufrido por no ver aquel error que fue lo que mató su amor. Cuando la tuve no la supe hacer feliz. Hoy que le extraño sé que ya no es para mí. A otro cariño se ha entregado y de mis besos se olvidó. Hoy con mi llanto la quisiera regresar, verla de nuevo y confesarle mi penar. Cómo he sufrido por no ver aquel error que fue lo que mató su amor.